Hola a todos, somos Patricia y Carlota, las creadoras de tastydetails.com y hoy os vamos a enseñar a preparar un hummus de escalivada. Cuando empiezas a asar verduras de forma recurrente, te das cuenta de que hay todo un mundo de posibilidades que se pueden aprovechar de mil maneras. Por ejemplo, puedes acabar haciendo preparaciones como esta, el hummus de escalivada que os vamos a enseñar hoy, que en realidad se pueden improvisar en un momento o dejar preparados y luego guardarlo en la nevera durante toda la semana para tener como picoteo o para untar en pan o lo que queráis. Y todo esto gracias a que previamente hemos aprovechado que habíamos asado las verduras cuando estábamos usando el horno para otra cosa y así aprovechamos el tiempo y no nos tenemos que poner a hacer unas elaboraciones que nos lleven toda una mañana o varias horas. Y si os insistimos tanto en que os acostumbréis a asar verduras siempre que encendéis el horno, pues es por algo. Yo antes, por ejemplo, no lo hacía y me he dado cuenta de que puede usar, de verdad puede ayudarnos mucho a comer más sano durante la semana, incluso cuando no tenemos nada de tiempo. Y la clave también es tener ideas para qué hacer una vez tenemos las verduras asadas y qué verduras podemos asar, cuáles quedan mejor, cómo las conservamos. Y por eso nos hemos propuesto ir enseñándoos formas de cómo utilizarlas. De hecho, si seguís las planificaciones semanales, si estáis suscritos a tastydetails.com, que ya sabéis que es una suscripción mensual que os da acceso a todas las recetas, y aparte cada semana os colgamos unas planificaciones semanales para que dejéis cosas preparadas el fin de semana y luego durante la semana el cocinado sea más rápido. También os damos la lista de la compra, etc. Bueno, pues en estas planificaciones muchas semanas os decimos que el fin de semana aprovechéis el horno para asar una serie de verduras y si hay otras recetas que requieren horno, pues también lo dejamos hecho. Y también esto os da ideas y por eso estamos haciendo recetas que os ayuden a tener ideas de cómo podéis usar las verduras y que os animéis de una vez por todas a coger este hábito, porque de verdad que es un muy buen hábito de asar verduras cuando tengáis un momento. Y además, no solo esto, sino que yo no he vuelto a tirar nunca una verdura porque se me haya estropeado antes de cocinarla, porque eso, si llega el fin de semana y preveo que tengo más verduras de las que me dará tiempo cocinar, porque esta semana no tendré tiempo, etcétera, pues al horno. Y bueno, todo esto porque la receta de hoy la conseguimos así un hummus un poco diferente gracias a que hemos asado simplemente pimientos y berenjenas y tenemos un aperitivo como este listo en 5 minutos. Así que vamos a ver la receta rápidamente. Bueno, se trata de asar pimientos y berenjenas durante unos 45 minutos a unos 200 grados más o menos y luego se dejan enfriar. Ya sabéis que cuando asáis el pimiento luego lo dejamos enfriar y le vamos retirando la piel, y tanto de la berenjena como del pimiento vamos a ir colocando la pulpa sin la piel en un vaso de una batidora. Y luego vamos a añadir los garbanzos. Nosotras usamos garbanzos cocidos de los que vienen en bote, los lavamos con agua, los escurrimos bien y los echamos también al vaso de la batidora. Luego añadimos un poquito de tahini, que ya sabéis que es crema de sésamo, la podéis preparar en casa si tenéis una trituradora o picadora o procesador de alimentos potente. Con las semillas tostadas de sésamo se puede hacer tahini, y si no lo podéis comprar, que lo venden en botecitos en la mayoría de supermercados. Añadís también sal a vuestro gusto y se tritura hasta obtener una textura cremosa. En general no hace falta añadirle nada, pero si queréis añadirle un poquito de agua para que quede menos espeso, pues podéis hacerlo. También, si os gusta, en este hummus le queda muy bien, es opcional, si os gusta solo, unas anchoas en conserva, las podéis usar, las podéis poner antes de triturar y así coge un sabor así un poquito más fuerte, pero le queda muy bien. Y luego simplemente nosotras lo servimos en un bol con pimentón por encima. Si os gusta el pimentón picante, pues también le queda muy bien, y si no, pues pimentón dulce. y un buen chorrito de aceite de oliva virgen extra. Y esto, pues como cualquier hummus de los que os hemos enseñado, con unas verduras, así en crudo, con unas tostaditas, lo que queráis. Y bueno, ya lo podéis apuntar a la lista de hummus diferentes que tendréis seguramente listos para probar, porque ya sabéis que nosotras seguimos experimentando con nuevas combinaciones, que nos gustan mucho. Y si se ocurre algún tipo así de aperitivo que no hayamos hecho, pues nos lo decís, que ya sabéis que nosotras probamos hasta que salen recetas que de verdad vale la pena compartir. Y nuestro objetivo es que os gusten y que cuando las preparéis os hagan dejar a todos con la boca abierta. Y sobre todo eso, que es comiendo sano, que la gente se sorprenda de lo rico que puede estar si hacemos las cosas bien y que no hace falta pasar horas en la cocina ni dedicar mucho esfuerzo ni económico ni nada de eso. Así que aquí lo dejamos por hoy. Solo nos queda daros las gracias, como siempre, por estar aquí escuchándonos, por dejarnos valoraciones de 5 estrellas en iTunes, me gustas en iVoox, y sobre todo a los que estáis suscritos al contenido premium en tastydetails.com. Si todavía no lo estáis, os lo animamos a que al menos le echéis un vistazo, porque le dedicamos mucho esfuerzo y a los que estáis creemos que os está ayudando mucho. Así que nos vemos por allí y si no, nos escuchamos en la próxima receta. ¡Adiós!